Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¡Qué gusto! Es hora de tu reencuentro con los colores de la oscuridad. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada o www.casadelacultura.gov.es. Aquí estamos tus amigos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, abriéndote el corazón para darte la más cordial bienvenida. Siempre es grato tenerte con nosotros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, en esta oportunidad, con motivo de la celebración del Día del Jubilado, que se celebra cada 18 de julio, han preparado cosas muy especiales. En Rocío de Luna, la producción poética Farsa, original de Los colores de la oscuridad. En la Vía Láctea tendremos la participación del licenciado Vinicio Estrada, quien nos hablará de un evento espectacular que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Portal del Arte recibiremos, como decía, con motivo del Día del Jubilado, al magíster Héctor Flores, presidente de la Unión Nacional de Educadores Jubilados, quien nos hablará de un evento muy especial que tendrán el día de mañana. Y en Azul Estrella Fugaz, por supuesto, como siempre, la presencia de Cantuñito, el personaje que se ha ganado el cariño de nuestros oyentes. Y como de costumbre, no podía faltar la mejor música. Y entre esta música tendremos un tema muy especial, De Mil Amores, interpretado por el dúo Dos de Miel. Y ahora, queridos amigos de Los Colores, bienvenidos. Esto es el programa del arte y la cultura. Gracias por su presencia. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Farsa, perdona mi equivocación, que también me amabas, creí, e ingenuo pretendí darme sin restricción y en cada anochecer tu fiel estrechecer, que a tiempo descubrí que nuestra relación es la teatral función que hace un bufón de mí. Si mi dolor te mueve a improvisar mentirillas vestidas de piedad, piensa que la verdad se desnudó al actuar, y por tu besar yerto, sé que tienes cubierto de nieve el corazón, y nunca podré ver en suera florecer la mies de la pasión. Calla, así será mejor, porque las palabras vacías desgarran cual fieras arpías el alma negada al amor. Y puesto que mi sentimiento es por ti solo tamo al viento, la ruptura ha sido anunciada, y tus razones ya no quiero. El silencio es más sincero, por favor, no argumentes nada. Concluye el acto, se cierra el telón, y en vez de aplausos hay llanto glacial ante el precoz final de mi interpretación. Pues mi amor solitario renuncia al escenario. Que siga la función. Mas,

un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad tiene el gusto de contar con un grato amigo, un antiguo compañero del arte y la cultura, el licenciado Vinicio Estrada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vinicio, gracias por estar aquí. A ti, Javier Alejandro, y también a Los Colores de la Oscuridad, este interesantísimo programa que lo vienes realizando en este medio tan importante de comunicación. Gracias, Vinicio, y cuéntanos, te trae aquí, pues, como siempre, una nueva noticia del arte y la cultura. Tú siempre, como músico, como maestro y como comunicador social, estás en este fascinante mundo. Pero hoy se va a realizar un festival de música nacional en homenaje a un gran músico, a un gran artista, ¿verdad, Vinicio? Así es, estamos cordialmente invitando a todo el público que se dé cita al Aula Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el día miércoles 22 a partir de las 19:30 horas, en el que vamos a ofrecer música ecuatoriana, música de recuerdo. Un motivo muy importante nos reúne en esta oportunidad a Guido Aguirre en la armónica, Vinicio Estrada en el piano, el ingeniero Francisco Heredia en el requinto y también el abogado Alfredo Dávalos, quienes haremos el marco musical para la presentación de Guido Aguirre. Me decías que Guido, pues el motivo de este homenaje, de esta presentación, es que va a viajar a Londres, ¿no? Y que justamente el público podrá contar con la música de este gran armoniquista, pues para que pueda entender un poco más lo que es la música nacional. Efectivamente, el motivo es trascendente en la vida cultural musical ecuatoriana y también trascendente en la vida de Guido Aguirre, ya que tiene ya residencia inglesa. Él va a vivir en Londres porque su hijita está en la embajada del Ecuador allá en el Reino Unido. Esto hace que precisamente el día 25 de este mes viajará hasta Londres para radicarse allá. Hemos querido y se ha pensado en este Festival del Recuerdo, ya que es uno de los músicos e intérpretes, y que, por qué no decirlo, pues de música ecuatoriana, quizás el único. Tenemos algunas otras personas que practican este instrumento muy difícil, pero nada imposible, porque hay gente que practica blues, por ejemplo, o música jazz, o también música romántica, que se la puede interpretar en armónica. Por supuesto, no todas las melodías son aptas para este instrumento de difícil ejecución. Sí, cuéntanos a qué hora va a ser el evento y si tiene un costo. La entrada es totalmente gratuita. Queremos compartir con todas las amigas y todos los amigos para que tengan la oportunidad de apreciar en vivo y en directo a nuestro amigo y músico Guido Aguirre. No cuesta nada, y el día y la hora, el día miércoles 22 de julio a partir de las 19:30 horas, 7:30 de la noche, en el aula Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está ubicada en la planta baja del antiguo edificio de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Justamente en la casona, queridos amigos, en la 6 de diciembre, sí, junto al parqueadero. Ahí está la sala Jorge y Casa. Y vengan, pues van a disfrutar de un espectáculo maravilloso. Quisiera hacer un pequeño paréntesis, Vinicio, para que nos hables de tu labor como comunicador de la cultura, del arte. ¿Cómo está tu programa? ¿Cómo va esa audiencia y esos sueños de compartir, justamente de ser un gestor cultural a través de los micrófonos? Bueno, te comentaré algo anecdótico. Hace algunos años atrás, creo que son 8 o 9 años, tuve la oportunidad de hacer un programa denominado Ecos de Cultura, a través también de estos importantísimos micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Y recuerdo inclusive la nomenclatura que tenemos en el dial, el 940. Claro. Así que es que algo anecdótico, pero para mí muy aleccionador, en el sentido de que ahora tú estés haciendo este tipo de programa tan interesante y que va en beneficio tanto de las personas con discapacidad como aquellas que no tienen ninguna. Y por otro lado, el hecho de sentarse y estar frente a un micrófono significa una gran responsabilidad. Es decir, la palabra deberá ser bien dicha, la palabra deberá ser eminentemente capacitada y la palabra deberá ser un instrumento para lo que es, ¿no?, un instrumento de comunicación. Así es que, aleccionador en el sentido de que hoy mantengo este mismo programa en otra estación de radio aquí en la ciudad de Quito. Eso significa que estamos colaborando día a día. Los aspectos que menciono en mi programa son la discapacidad, libros, esculturas, pinturas, exposiciones, psicología educativa, temas sobre educación, incluso la familia, todo aquello enmarcado dentro de lo que significa el aporte a la cultura, porque me he dado cuenta que muchos de nosotros pues carecemos de cultura general. Por mencionarte algo, muy pocas personas conocen sobre la cultura de las discapacidades, y esto sí preocupa, pero no es falla de nadie, sino falla de un sistema y también falla de quienes estarían o estaríamos capacitados, autorizados para comunicar y también, por qué no decirlo, informar y formar a la ciudadanía con respecto a la cultura sobre las discapacidades. Otro aspecto que está evidentemente descuidado, por mencionar algo, ¿no?, es aquello de que no se tiene una cultura educativa sobre la historia, por ejemplo, de nuestro país, también sobre la historia y las letras de nuestro país. Hay muchos poetas, literatos, escritores, escritoras que se han quedado en el olvido cuando más han podido producir o publicar un libro, pero del resto no. Así es que yo creo que es hora de rescatar lo nuestro. Y también continuamos con las anécdotas. Tengo el gusto de participarles a ustedes que, gracias a la colaboración invalorable de Patricia Romalino, pues cada semana cuento con un invitado precisamente que tiene que ver con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que tenemos dos medios de comunicación que yo pienso que, si pudiéramos aunar esfuerzos, fuera otra la difusión que se está dando y que se quisiera dar y se pudiera dar en beneficio de la cultura ecuatoriana y también de la cultura de nuestra querida ciudad. Sí, qué maravilloso, Vinicio. Y hablando de anécdotas, bueno, también es anecdotario que Javier Alejandro y los Colores de la Oscuridad, en un par de oportunidades años atrás, estuvo presente en tu programa, lo que le agradecemos siempre. Y creo que ahora pues han revertido los papeles. Ahora, bueno, ahora vamos a grabar juntos los programas. Claro que sí. Mira, Vinicio, mira, yo quisiera también felicitarte, pero ¿por qué no compartirle a la gente? ¿Cómo puedes sintonizar tu programa? Yo realmente lo recomiendo, ¿no? Es un lindo programa y pueden escucharte y también participar de tu labor. Bueno, con permiso de quienes nos están claro escuchando, sí, y también con permiso de las autoridades de la radio. Yo mantengo mi programa en Radio Municipal los días lunes y miércoles a partir de las 20 horas, 8 de la noche, y el punto del dial es los 720 AM. Qué bien, Vinicio, yo realmente te felicito y te animo pues a que sigas también realizando esa labor, ese apostolado cultural que se realiza a través de los micrófonos. Y en verdad, como decías, el comunicador tiene una misión muy especial, que su palabra sea la de edificar y no destruir, ni tampoco hacer daño, siempre en favor de la sociedad, de la familia, de los que realmente necesitan, y forjar esa cultura, Vinicio. Entonces reiteramos, Vinicio, ¿qué te parece si le hacemos una invitación más a la gente para que vengan al evento del día 22 de julio, ¿verdad? Sí, solamente que me regales 30 segundos para decir algo muy importante, que tienes mi admiración, mi respeto y mi cariño como amigo y como compañero. Esto nos da la medida de que, en definitiva, cuando se puede obrar sin ningún egoísmo, sin algo que nos separe o nos divida, pues podemos construir. Felicitaciones a ti. Gracias, por ser también por dar este aporte invalorable a la cultura de nuestra querida ciudad. Y en cuanto a la música, quedan las amigas y los amigos cordialmente invitados para que nos acompañen el día miércoles 22 a partir de las 19 horas 30, 7 y media de la noche, en el Aula Jorge y Casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este recital del recuerdo. Guido Aguirre, Vinicio Estrada, Paco Heredia, que así lo llamamos amigablemente, y el doctor Alfredo Dávalos, estaremos entregando para ustedes este recital de despedida al artista, al amigo y al compañero de estas andanzas musicales. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, este programa se preció de tener un gran personaje del arte, la cultura y la comunicación. Vinicio Estrada, gracias. Gracias. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre los bosques de Irlanda y tú? En que tienen el poder de inspirar al corazón los más ensoñadores cuentos de hadas. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Como miel. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad tienen el gusto de contar con una gran presencia, una sorpresa. Estamos con el Magíster Héctor Flores, presidente de la Unión Nacional de Educadores Jubilados, a quien le damos la más cordial bienvenida. Magíster, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias. Sui generis nombre, Los Colores de la Oscuridad. Así es, ¿no? Sí, justamente. Muy así bien. Es. Nosotros sabemos que si mezclamos los colores en el disco de Newton, todos los colores del espectro solar, los siete colores del espectro, se convierten en blancos, en color blanco. Y el negro es la antítesis del blanco, es decir, una incógnita filosófica. Claro que sí. Magíster, cuéntanos, tienen un evento muy especial este sábado, ¿verdad? Sí, justamente, y gracias por invitarnos, aceptarnos en esta prestigiosa emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este maravilloso programa, Los Colores de la Oscuridad. Tenemos un evento compartido justo con la Cruz Roja Ecuatoriana. Se denomina el Día del Jubilado, la Casa Abierta del Día del Jubilado. El 18 de julio de todos los años se festeja, se celebra esto del jubilado. Entre paréntesis, jubilado es sinónimo de adulto mayor, es decir, una categoría psicosocial contabilizada en la Constitución de la República y en la mal llamada Ley del Anciano, que justamente estamos proponiendo se promulgue una nueva ley acorde con la nueva Constitución, en donde se ponga en evidencia una nueva categoría de trato y de derechos para el adulto mayor, de parte del Estado y de las instituciones privadas. Claro que sí. ¿Y dónde va a ser este evento, Magíster? ¿Y a qué hora va a ser? El evento es en la sede de la UNEJ, es decir, de la Unión Nacional de Educadores Jubilados de Pichincha, en las Casubi y 9 de octubre, en la planta baja. ¿Qué vamos a tener en este evento? ¿Qué actividades podrá disfrutar el público que asista a este evento? Bueno, tenemos en definitiva tres stands, donde vamos a exhibir a través de banners, de gigantografías, una historia visual de las luchas y de las aspiraciones y de los pedidos y de las motivaciones y aspiraciones que tenemos como un ente gremial de jubilados. En el otro salón estaremos haciendo en vivo y en directo una demostración de nuestros grupos. Tenemos grupo de teatro, tenemos coro, tenemos guitarras del recuerdo, tenemos grupo de danza. Hay también presentación de todos los talleres que se realizan durante todos los días de la semana, como por ejemplo bailoterapia, por ejemplo risoterapia, terapias bioenergéticas, etcétera. Qué bien. Bueno, yo creo que el público va a disfrutar de un evento completo, ¿verdad? ¿Y va a ser desde qué hora y hasta qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, 1 de la tarde. Como decíamos, hay la coparticipación de la Cruz Roja, quien imparte semanalmente unos talleres que se denominan de primeros auxilios. Ahí harán una demostración práctica de primeros auxilios, toma de muestras, toma de medidas de glucosa, de sangre, etcétera, cortesía de la Cruz Roja para el público en general. Nuestra invitación se hace extensivo a través de nuestros socios, también a sus familiares, también a sus amigos y al público en general. Qué bien, yo pienso que el público va a disfrutar realmente de un evento espectacular. ¿Qué tal si le damos un número de teléfono a la gente para que puedan llamar si están interesados en tener más información? Y hacemos una reiteración a esa invitación. Ya, el teléfono de la UNEG es el 2567894. Facilito, ¿no? Realmente. Y pues reiteramos la invitación, vayan a este evento espectacular, y dado que los colores de la oscuridad le dice a la gente que la discapacidad y las capacidades son relativas, y el vencer una discapacidad de la edad, yo pienso que es otra de las cosas hermosas que podemos hacer y comprender que el tiempo no es un limitante, ¿verdad?, para alcanzar los sueños. Ustedes lo están realizando. ¿Qué tal si les dejamos un mensaje justamente a la gente por concepto de este evento y realmente motivando a las personas a que sigan trabajando por sus sueños? Bueno, nosotros podríamos indicar el mensaje en la siguiente frase, ¿no? Nuestro agradecimiento a los medios de comunicación por su asistencia, por su receptividad y por la difusión que dan a este magno evento que promueve y reitera las propuestas que nosotros como UNEG hemos patentado ante el gobierno central y ante los gobiernos seccionales. Como el 3 en el esoterismo oriental significa creación, proponemos 3 puntos. El primero es la promulgación de la nueva ley del adulto mayor en concordancia con las garantías y preceptos de esta nueva constitución. Segundo es la construcción. Proponemos la construcción de la ciudad Años Dorados, así como la mítica ciudad mitad del mundo, en donde los gringos, los turistas nos visitan y sienten un resumen de la nacionalidad en esa ciudad. Asimismo, queremos que en esa ciudad Años Dorados se atienda en la investigación y el tratamiento gerontológico y geriátrico que dice la antigua ley del anciano, no se diga la moderna. La atención que merecemos y donde se acoja a las personas de la tercera edad. Y por último, el tercer punto es la difusión, promoción y cumplimiento de los derechos del adulto mayor, del jubilado. Hoy mismo estamos sufriendo en carne propia un atentado de parte del gobierno hacia los jubilados. Cuando se restringe el pago constitucional del 40%. Es una discriminación, a pesar de que nos hacen creer de que los adultos mayores y los jubilados tenemos tratamiento especial. Ahora no pasa nada. Nos dicen, nadie le ha mermado su remuneración jubilar, pero están atentando al sistema actuarial de subsistencia presupuestaria del Seguro Social. En esa circunstancia, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? En definitiva, se va a producir un descalabro. Entonces, pedimos respetuosamente a las autoridades que mediten, que reflexionen y que piensen que el tiempo inexorable les va a coger también a ellos y que van a ser nuestros compañeros adultos mayores jubilados. Que por favor revisen esa ley.

tenemos el contentamiento de haber brindado lo mejor para ti, lo mejor del arte, la cultura y la motivación. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro esperan por ti la próxima semana y traeremos más de ese mundo de la cultura, más de esa motivación, más de ese mensaje para decirte que tú eres importante, que no importa la discapacidad que tengas, visible, invisible, sentimental, emocional, psicológica o física. Lo importante es tu voluntad, tu decisión de alcanzar los sueños. Ve tras tus sueños, da el primer paso, luego los demás vendrán por añadidura. Gracias por haber estado con nosotros y no olvides, si quieres sintonizarnos de nuevo, lo puedes hacer el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es, radio online, o en la frecuencia 940 de amplitud modulada. También el domingo en Radio Ecos, Ecos con K, por favor, en www.radioecos.com a las 18 horas. Tu amigo Javier Alejandro espera por ti la próxima semana con el corazón de los colores de la oscuridad abierto totalmente para ti. Y ahora te dejo en compañía de este bellísimo tema. Gracias. Estampa, después de un fallo, y yo no.